Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Y preguntarán, bueno, ¿y dónde están las diferencias? Pues ya mismo estarán con nosotros las Galapaguitas Pop, así que no se pueden perder este programa especial que tenemos con unos grandes invitados de en esta noche. Y por supuesto también tendremos nuestra información internacional con respecto a lo que está sucediendo en el ámbito LGBT y en el mundo, así que no pueden perderse y desconectarse de la señal, porque es importante también saber qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Como dirían mis amigas las Galapaguitas. Y sí, hay muchas noticias, informaciones que nos llegan desde el exterior gracias al blog Soy Homosensual de México y también al portal Ambiente G de España. Pues les tendremos entonces información actualizada con respecto a lo que ha sucedido en los últimos días en el mundo LGBT. Y también, por supuesto, hablarles de las novedades que están pasando en nuestra ciudad, porque anteriormente, programas anteriores habíamos hablado ya del Festival Queen of Queens, que justamente se desarrolló el pasado viernes y sábado, y en el Teatro Variedades, y que estuvo espectacular. Así que también les estaremos comentando detalles con respecto a ese festival. Un saludo muy fuerte para todos los más de 25 artistas que estuvieron en escena en el Festival Queen of Queens, a Pablo Gallegos, Cruz Veneno, quien organizó este evento, a todas las agrupaciones, Farflies, Híbridas, Nidel Bautista, a Dakota, a Drisdalia, a todas, y también a Nicole, que nos visitó desde Venezuela, a todos un gran saludo, que fueron parte de este gran festival, y que todos salimos muy, muy contentos, porque realmente es importante que los espacios públicos, los espacios de los grandes teatros, por supuesto, también tienen que estar llenos del arte LGBT. Y el drag queen, por supuesto, es uno de ellos y uno de los más emblemáticos. Así que, ¿qué les parece si antes de continuar con nuestro programa, vamos a disfrutar un poco de música y vamos ahora con algo nacional para que ustedes también ahí y recordemos un poquito de la cantante Gabriela Villalba, que es una de las cantantes pop más reconocidas de nuestro país e internacionalmente también, por su trayectoria en Kiruba, en Kudai, también en su faceta como solista y como actriz de una novela colombiana. Así que justamente después de esa novela, ella grabó su álbum solista, y esta es una de sus canciones más emblemáticas, y es a cargo de Gabriela Villalba, el tema Me Doy Vueltas. Así es, muchas gracias Adrián, y gracias por estar en controles aquí, como siempre todos los miércoles. Así que vamos con este tema de Gaby Villalba, ya volvemos con más de Punto Diverso. Movimiento, se aparece, su sonrisa, ya sé lo que siento. C composer. Y volvemos con más de Punto Diverso luego de disfrutar este tema de Gabriela Villalba, Me Doy Vueltas, uno de sus primeros singles como solista, su primer disco como solista después de haber actuado en la novela colombiana que por aquí mis amigas Galapaguitas Pop me estaban haciendo acuerdo de Al Ritmo de Tu Corazón. Así que primero, chicas, den un gran saludo a toda nuestra audiencia que nos está ya viendo por transmisión en vivo a través de la página de Punto Diverso. Así que, ¡Holi! Bienvenidas, chicas, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿cómo están? Nenas, ya saben para lo que vinimos, ¿no? Puro bufe y... Pónganse busas. Sí, afinen la lengua porque llegaron las Galapaguitas Pop. Así es. A mí me encanta esta temática de las Galapaguitas. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Galapaguitas Pop? Estábamos buscando un nombre que nos identifique como ecuatorianos, porque sabemos que hay muchas páginas de bufe, pero la mayoría son de fuera del Ecuador, sobre todo de México. De México. Entonces dijimos, no, tenemos que crear una de aquí 100% ecuatoriana, y se nos dijimos, ¿qué más ecuatoriano que Galapaguitas? Así que dijimos Galapaguitas Pop. Entonces, era eso, o Guatutas. Guatutas. Guatutas Pop. Las cuyas Pop. Y con la foto desnuda. Me encanta. No, y, o sea, yo pensé que era a propósito por Lady Gaga también, porque son muy fan de Lady Gaga ustedes. De hecho, antes de crear Galapaguitas Pop, nosotros éramos la página con más likes y más seguidas en Ecuador de Lady Gaga. Pero nos cerraron por cierto tipo de problema. Entonces, de ahí nació también Galapaguitas Pop, porque queríamos seguir con el mismo equipo, pero en otro tipo de cosas. Y diversificarnos más. Y okay. El logo de Galapaguitas Pop tiene la peluca de Lady Gaga. Ajá, además, la tortuga Gaga, sería yo, la Galápagos Gaga. Me encanta, chicos. Pero bueno, presentes, por aquí está Freidito, ¿no es cierto? Sí. Acá está Ferchín y Andy. Así que aquí está con nosotros ya las Galapaguitas Pop. Yo tenía muchas ganas de hacer con ustedes algo mediáticamente, no de otras formas, no de lo que están pensando. Otra vez, no de lo que están pensando. No de vestirnos ni nada. También. Sería tal vez un rato de transformarles, de hacer un makeover aquí a las Galapaguitas. Deberíamos. ¿No? Fashion emergency. Exacto, sí, sería genial. Así que, bueno, pues... pero qué les parece si antes de iniciar con la entrevista y andar más en el tema, yo les quisiera comentar algunas noticias que han estado sucediendo en el mundo. Como siempre aquí en nuestro programa tenemos nuestro segmento de noticias de LGBTs. Así que vamos a iniciar con una de las noticias que más me ha llamado la atención, porque como pues por acá sé que Fredito es muy conocedor de la cultura mexicana también un poco. Sí, saludos a mi waifu por allá. Así que bueno, justamente las mushes, ¿no? Son estas identidades que podría identificarse como trans, ¿no? Que existen en México, que son muy respetadas, pero que lamentablemente durante la anterior semana, pues justamente el pasado 9 de febrero, un lamentable hecho sucedió, puesto que un activista mushe y defensor de los derechos humanos de la comunidad LGBT, Oscar Cazorla, fue encontrado asesinado en su domicilio de Juchán de Zaragoza, en la región de Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Así, Oaxaca. Bueno. Ah, Oaxaca, así Oaxaca. Se pronuncia. Ay, gracias. Claro, es que bueno, la es que te corrigas. No, está bien. Está bien porque claro, sí, la X suena como J a veces, suena como X mismo. Así que bueno, en esta noticia pues resulta que la Fiscalía General de Oaxaca, informó el domingo que personal de la instancia encontró el cuerpo de una persona identificado como Oscar Cazorla, este activista, y según las primeras averiguaciones, el cuerpo de Oscar fue encontrado en su cama junto a un charco de sangre. Bueno, vamos a dar los detalles de cómo sucedió eso. Exacto, no como el extra que vamos a escribir sangre. Pero así muchos activistas locales han manifestado este acto como un acto realmente de alarmante, ¿no? Y de gran violencia, porque nunca se esperaría que eso le sucediera a un activista y sobre todo a defensor de las mushes, que son más bien identidades muy respetadas en sus comunidades. Y él fue uno de los promotores de los derechos de la comunidad LGBT en Oaxaca con la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Así, dominada así una fiesta mucha que se celebraba en Juchitán desde hace más de 40 años y Oscar abrió la puerta a la diversidad. Así que ese es el legado que ha dejado este activista LGBT y es lo que en este momento quisiéramos como reconocer más que nada junto a ese hecho lamentable que ha sucedido pues allá en el sector de Oaxaca, en México. Pero así sucede en el mundo, a veces pasan esta especie de crímenes, de crímenes de odio, crímenes, violencias, que en ningún país, digamos, no está libre de eso, y por supuesto las comunidades LGBT. Pero una de las medidas que realmente pueden ayudar a frenar estos actos de violencia es justamente el hecho de que se planteen soluciones, como por ejemplo exigir que se den clases o dentro de las mallas curriculares se den temáticas LGBT en los colegios y universidades. Y esto es una de las noticias que también nos llega gracias al portal Soy Homosensual, y que esto sucede en Nueva Jersey, porque un nuevo plan de estudios establece que las clases de historia para los alumnos de segundo grado de educación básica tendrá que contener también un apartado en el que se aborde el tema de la lucha y el reconocimiento de los LGBT. Así lo marca una reciente iniciativa de ley que firmó el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Philip Murphy, a través de un comunicado, y la oficina del gobernador comunicó que cree que garantizar a los estudiantes aprendan sobre diversidad y sobre diversas historias ayudará a construir comunidades más tolerantes y fortalecerá los resultados educativos. Ustedes, chicos, ¿qué opinan de esta noticia? ¿Qué opinan de esas iniciativas que se dan en algunos países? Que en este caso Estados Unidos y también Canadá, en algunos casos han dado como esos primeros pasos para, digamos, emprender mallas curriculares con temáticas del LGBT. ¿Qué opinan ustedes? Está muy bien, porque realmente, o sea, todo este tipo de cambios tiene que partir por la educación. O sea, si bien no se nace igual, o sea, desde la casa, que si las personas realmente están educándose en las escuelas, no les obliguen, o sea, ya a tomar una decisión, pero que sí les expongan de lo que existe igual en el mundo, porque no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, la verdad es que la educación es la mejor arma que tenemos para combatir este tipo de actos como lo que ha pasado igual en Oaxaca. Así es. Así que, ¿ustedes se imaginan teniendo una asignatura del bufe en el colegio así genial? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo la verían eso? Yo maestra ya. Catedrática. PhD. La escuela del bufe. Sí, bueno, cuéntenme un poco de eso. Ustedes han hablado mucho acerca de esta escuela del bufe. Sé que es una página de Facebook también, y se habla mucho de las que estuvieron graduadas en la escuela del bufe y no sé qué. Ustedes se dicen graduadas de la escuela del bufe, entonces cuénteme cómo nace ese juego de palabras también. ¿Cómo surge esa cuestión? Bueno, la escuela del bufe es una página netamente mexicana, pero se dice que son graduadas porque uno aprende a bufar, o sea, uh-huh, interactuando con los demás que están en la página. Aprendes a bufar, no a burlarte, ni a insultar tampoco, ni a insultar, pero siempre con ese humor que nos caracteriza a los GLBTI. Con respeto, ¿no? Y siempre así. Y que siempre, además, o sea, con respeto, pero siempre tiende al tema a lo cómico, que es... Claro, es que tú sabes cómo nos manejamos nosotros con doble sentido, uh-huh, y tal, entonces siempre así. Tómelo como una crítica constructiva así. Okay. Pues estamos ayudando a que mejores, amigas. Sí. Esa sería la definición de bufar. Uh-huh. Sí, porque ya me iba a meter a Google a ver qué significa bufe, así a bufar, a ver si existe la palabra. Pero no, me sale buffet. Buffet de la floresta. La crítica, el chisme. Buffet. Pero sin llegar a insultarse. O sea, es como lo que en inglés dicen shade, que ya ahora ya viene lo de RuPaul, claro, y todo eso. Pero lo claro, que dicen shade, allá que es veneno en sí, pero o sea, sin el querer hacer daño, claro, físico. Pero todo, ¿ya? De chiste, como entre amigos, para la risa, todo así con memes, o sea, no, nunca es con la intención de herir, ni de insultar, ni de agredir, o sea, es para reírse. Date cuenta, amiga. Sí, eso para darle pistas a nuestros amigos para que de pronto no se dejen pisotear, para que triunfen. Esa sería la palabra exacta. Claro, porque para que triunfen en esta vida tienen que ser buenas bufadoras y tener la lengua afilada. Así es, así que tomen nota, chicos. Pero, ¿qué les parece si ahora nos vamos con nuestro tema musical? Y vamos a disfrutar este cover de Waimona, del exitazo de las Spice Girls Wannabe. Ustedes se acordarán del tema clásico, icónico, como dirían por acá, el Wannabe. Así que vamos a disfrutar este tema, este cover de Waimona y su tema Wannabe. Y volvemos con más de Punto Diverso tras escuchar el temazo de Waimona, Wannabe, ese cover recordado de las Spice Girls. Y bueno, aquí seguimos con los chicos de las Galapaguitas Pop, esta página que está haciendo revuelos en redes sociales. Está aquí con nosotros Federito, Ferchito y Andy, que está con nosotros en esta noche. Así que ya ustedes nos están viendo por la transmisión en vivo en Punto Diverso, también por la página de la radio www.radiocce.com, y también para los que tengan radio AM 940 AM nos pueden escuchar y sintonizar, pero la mejor señal está en la web, eso les puedo asegurar. Así que Bueno, chicas, primero coméntenme un poco cómo nació la idea de la página. Ya sabemos que Galapaguitas es por tener una identidad más ecuatoriana, pero ¿cómo empieza a surgir y cuál fue su idea, ¿no? Al momento de partir con la página de Galapaguitas. Cuéntenme. Bueno, en general, o sea, como te contamos, primero teníamos la página de Lady Gaga, entonces como nos la cerraron por muchos problemas de derechos de autor y toda la cosa, pues ya nos quedamos ahí. Entonces dijimos, o sea, tenemos que ver algo más, pero que sea más así, más abierto, que tenga más personajes. Y también, o sea, como el buffet ya estaba de moda, entonces dijimos, en Ecuador no hay como que una identidad igual. Entonces sí creo que también, o sea, sí es como que un buen espacio también para que la gente vea que se lo toma esto con humor, ¿ya? Pues no solamente que, o sea, como quien dice el jotear, es únicamente así para el ambiente LGBT. Sino también puede entrar cualquier persona y jotear y bufar y reírse, más que nada. Y, claro, porque de hecho al principio solo teníamos como un público LGBT. Pero luego ya como nos comenzamos a hacer famosos también en Quito, y tenemos mucha gente que nos sigue de Quito, de la comunidad y no de la comunidad, porque no solo nos enfocamos en subir memes que sean de artistas pop, sino memes de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el día a día, entonces estamos así. O sea, no somos una página de farándula, pero sí, claro, criticamos igual así cuando pasa algo en la sociedad. Así. Claro, hoy por hoy nos estamos enfocando, de hecho, en lo que es RuPaul Drag Race. Ajá. En eso nos estamos enfocando desde que empezó esta nueva temporada. Y ahora estamos dándole niñez. Y eso les he visto, yo muy conectados y yo siempre lanzándome con ustedes los viernes de ahí en las premier y en las en vivas de All Stars. Y en directo. No, y me parece genial porque creo que la o sea, y uno ahí se ve cuántos realmente seguidores de RuPaul, cuántos están de aquí de la ciudad, están metidos en eso, ¿no? Y además que les ven desde muchas partes del mundo, no solamente de Quito, sí, ni de Ecuador. Claro, porque en ese caso, en las transmisiones que hacemos de los programas cada viernes de RuPaul, la mayoría de nuestros seguidores que se conectan, más de 1,000 los viernes, son de México y de Brasil, sobre todo. De Brasil igual. Por eso teníamos planeado muy seriamente meternos a seguir clases de portugués. Sí, de portugués. Porque no entendíamos nada de lo que nos decían, pero ahí están ellos, siempre, todos los viernes, cada viernes están allí. ¿Pero cómo nace? ¿Cómo sale este enlace con los chicos de Brasil? O sea, por lo que comparten igual en las páginas, me imagino, y también, o sea, como te comentábamos, a veces compartimos igual en un grupo y este grupo ya sigue compartiendo en otros, o igual etiquetan a sus amigos son de otros países igual, y creo que, o sea, en Brasil tienen un mercado súper amplio, entonces ahí comenzaron igual a agregarse más personas. Y ahí, bueno, como también en nuestra transmisión, lo que sí tiene es calidad, eso sí. Porque eso yo hablaba desde mi casa, desde mi compu, con buen internet. Porque generalmente si tú ves una buena transmisión así de RuPaul, es así la típica que está grabando con el teléfono. Así, y se le cae la transmisión a media partida. Transmitiendo desde el McDonald's. Ajá, literalmente. Y nosotros que nos molestamos y decimos así. Para que vean que nos estamos robando el internet al vecino. Así. Entonces nuestra transmisión sí es así, full en HD. Entonces eso creo que nos ha ayudado bastante igual. Sí, qué bien. Sí, eso definitivamente ayuda muchísimo. La calidad de algún producto es como que lo que más te llama la atención. El hecho de tener algo además que ofrecer al público, porque quién no está loco de por encontrar el viernes 8 de la noche y ver y encontrar el capítulo en vivo de RuPaul, ¿no? Uh-huh. Cuénteme, ¿de dónde nace su gusto por RuPaul? La jotería. De ver igual a la ¿Quién le inculcó? ¿Quién fue su madre para inculcarles en este de lo que es RuPaul? Porque yo les cuento, yo antes de ver RuPaul, yeah, me comentaban, hablaban de RuPaul, y era como que, ay, RuPaul, ese se oye tan... No, más que ese se oye tan, no sé, tan gringo, decía yo. Y después veía un par de capítulos y decía, pero esas son travestis, no son drag queens. Pero luego me enganché, vi un par de capítulos y me quedé enganchado de RuPaul, y desde ahí ya también yo les sigo a todo. ¿Cómo nació en ustedes ese tema de RuPaul? Yo creo que también, o sea, va dirigido para otro tipo de mercado, ¿ya? Porque, digamos, o sea, es muy común que, digamos, hombres, familias, etcétera, vean deportes, vean fútbol, ¿ya? Pero hay gente a la que no nos gusta ver eso. Los que nos gusta igual, o sea, ver un tipo de reality. Por ejemplo, hay mucha gente que, digamos, no somos drag queens, pero sí nos gusta ver si apreciamos el arte igual. Y, digamos, podemos ver el drag local, pero queremos ver qué hay más allá, qué se está haciendo en otros países igual. Y ahorita creo que RuPaul ha establecido como ese estándar a nivel mundial. Uh-huh. Y es como que realmente, o sea, ya como una biblia, tanto, o sea, de lo que es la cultura drag, Y también igual, o sea, de lo que es la jotería. Claro, de la cultura LGBTI también, porque eso de cierta manera nos ha abierto las puertas, porque es un programa que llega, y llega mucho, ganado tantos premios, y la gente se conecta, seas o no seas de la comunidad, te conectas para ver RuPaul. Así es, hay mucha gente que no es de la comunidad y que mira el arte de drag queen. Y que bueno, porque antes de RuPaul realmente no se hablaba mucho sobre el tema de drag queen. Digamos, no hubo un revuelo. Claro. Tuvo quizás así sus temporadas aquí en Quito en los 90s, porque con Daniel Moreno, con la Cruz Veneno, había mucho arte y teatro drag. Pero luego empezó como a bajar. Sí, pero con el tema de RuPaul, creo que muchos se hicieron fans y dijeron: yo también quiero ser drag, yo también quiero ser drag queen. Y de ahí salieron muchas. No, yo más bien fui antes de RuPaul. Más bien, RuPaul me ayudó como a alimentarme mucho a mi estilo también. Sí, Bien me encaminó hacia otro estilo, porque mi estilo iba más bien por un lado más cuestiones de andinos y más andróginos, pero vi RuPaul y ya me empezó a entrar el gustito por el estilo más fishy. Y ya, pues, ahora... Claro, yo creo que no eres el único, porque, por ejemplo, yo siempre... Y se me ha pasado la cabeza, si yo hiciera drag, igual, o sea... RuPaul hubiera marcado lo que yo quisiera hacer. Y creo que, tal vez, a muchas personas que nacieron después de RuPaul, a muchos drags, sí influenció mucho en ellos. Influenció mucho. Y conocemos de algunas niñas milenias por ahí, saludo a Bella Montreal. pues sí, fueron muy influenciadas por RuPaul, definitivamente... su estética, su maquillaje, la forma de representarse, a la cosa cura también, que yo desde años antes de que yo conociera el drag, ella ya, por ejemplo, ya tomaba temáticas de RuPaul, y que ahora caigo en cuenta eso, así que sí, ha influenciado definitivamente mucho. Yo creo que eso ayuda a quitar un poco el estigma, más que nada, ¿ya? Y también, o sea, que las personas igual se empoderen y vean que no es nada malo, o sea, que si la verdad, si tú no necesariamente tienes que vestirte de mujer, sino que realmente te vistas como tú quieras. Si quieres exagerar algo, hazlo. O sea, que realmente ya las personas vamos cambiando de a poco, que ya no estamos en la misma sociedad retrógrada de hace unos 20 años, y que ya podemos dar un poquito más de abertura a eso, ¿no? Entonces, o sea, de a poco, como quien dice, pasito a pasito, vamos cambiando ahí un poco más. Entonces, sí me da como que esa imagen también. Sí, sí, eso es algo muy, muy positivo. Porque... finalmente, inclusive dentro del reality se topan temáticas, ¿no? Es decir, se habla mucho de la familia, se habla mucho, inclusive alguna vez, de terapias de conversión, con la Dusty Ray Bottoms, creo que fue, con el tema del VIH también, o sea, se topan muchas temáticas, el bullying, el abuso sexual que también sufrió de la temporada 10, se me fue, que RuPaul la nombraba así con una muy... particularidad así. Sí, por ejemplo, Sinclair. A mí de los que más me marcó fue el de Roxy Andrews, que contaba su historia, que ella también la abandonaron en una parada de bus, así, horrible. Pero son cosas reales, sí, o sea, en el mundo lamentablemente está sucediendo eso. Sí. Y se siguen exponiendo igual, o sea, que no solo las personas, digamos, heterosexuales, así, machistas, están expuestas, sino también las personas LGBT. Así es, ay, pero tú tienes siempre, siempre estás con un tema para hacer reír. A mí me dejaron la del trole. Te juro, porque, bueno, al menos esa temática se volvió chistosa desde que Katia le hizo el shade con ese tema, ¿no? De siempre sentir Roxy a las 9 de la mañana en la parada del bus. Así que bueno, ¿qué les parece, chicos, si vamos a un corte comercial y volvemos? Y ahora sí le vamos a dar durísimo ahí a todos, así que a todas las chicas que nos están viendo en la transmisión en vivo, ahora sí comenten y empiecen a hacernos preguntas. Y ya díganos lo que le estamos aburriendo, no sé, ya mismo nos falta rezar el Padre Nuestro, está bien, pero ya nos vamos a poner aquí agudas con nuestros comentarios. Pónganse busas. Busas, ese es el término. Así que vamos al corte comercial y ya volvemos con más de Punto Diverso. Pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura, del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo, que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín.

composite. Así es, y volvemos con más de Punto Diverso, y estábamos disfrutando el tema de Manila Luzon, Go Fish. A propósito de acá, de nuestros amigos que nos están comentando, ¿y qué team de All Stars 4 eres? Pues ya les respondí con esta canción, así es. Yo soy, yo era team Manila. Yo era team Manila. Al principio era Monique. Cuando el primer capítulo yo dije, wow, Monique, me encantó. Pero luego ya Manila fue arrasando y yo dije, no. La Manila, para mí, iba así, iba a la par con Trinity. El programa acabó cuando le sacaron a Manila. Sí, o sea, ahí fue bestial, así. Fue Valentina también me estaba gustando muchísimo. Ay, no, pero se creía muy diva también la Valentina. A mí, sí, en su temporada me parecía así, como la chica bonita y todo, pero que le faltaba como soltarse, como... arrasar con todos los retos. Pero ya en esta edición de All Star también me pareció full buena. Pero la Manila, ya yo creo que ella fue la que estaba arrasando con la competencia. Claro, Manila tenía que quedarse hasta el final. No, y ella tenía que haber ganado este All Star 4. ¿Tú crees que Manila debía ganar el All Star? Ella tenía que haber ganado este All Star 4. Pero de hecho, estos cambios que comenzaron a hacer en los All Star de que las mismas chicas saquen a su conveniencia, a sus compañeras. A la final, al principio siempre hacen, como dicen, que les vamos a sacar a la que menos ha dado en la competencia. Pero ya al final como que sacan las garras y sacan a las que ellas les conviene para ganar ellas. Como lo que pasó, con lo que le sacaron a Manila. Así es, la Naomi fue muy, muy, muy estratégica. Y esta semana, bien sacada la Trix, porque ella jamás debió haber regresado a la competencia. No, a mí sí me gustaba la Trix al comienzo. Pero no, sí, de verdad, se mostró muy floja. Al principio no dio nada. Ella era la más floja de toda la competencia. Sí, yo ya también cuando regresó, como que explotó un poco, pero en esta última semana sí. Y a mí me encantó que haya regresado y se haya mantenido. ¿Cuántos? ¿Dos, tres capítulos? Dos capítulos más de lo que regresó. Eso a mí me pareció, creo que algo de la... algo que creo que ningún otro concursante lo había logrado. ¿No? Ya las acabaron a la siguiente. A la siguiente ya, chao. Claro, en la mayoría. A la mayoría de que regresaba, así que... A ver, y ustedes se cuenten, entonces... ¿Tú? ¿Qué team eras? O sea, yo era al comienzo Team Latrice, pero ahorita soy Team Trinity. Eres ya Team Trinity. De las que quedan ahorita, Team Trinity. No por ser blanca, sino por ser... sino porque es la que más creo que se ha desarrollado y ha demostrado más... evolución. Es verdad. Yo siempre fui team Manila, pero hoy soy team... ¿Cómo se llama la chica? Se me fue. Naomi. Es más, en la competencia ha demostrado una evolución muy grande. Creo que de todas las chicas que compitieron en este All Star 4, ella demostró que creció mucho. Porque al principio era una de las más flojas también, pero hoy por hoy está en lo más alto. Y ni tanto tan flojas, porque siempre se mantuvo safe. Claro. Y eso es como que significa que lo hiciste bien. No lo hiciste mal, pero tampoco lo hiciste estupendo. No tomó riesgos. Pero luego salieron retos que le hicieron mostrarse tal. Y de tal hecho, la que yo quiero que gane ahora que se fue Manila es... Naomi Small. Yo también quisiera que gane ella. Se lo merece más. Yo también quisiera que ganara Naomi, pero no sé. Bueno. ¿Tú? A ver, acá la Landy que nos piden que nos pase el pack. Bueno, aquí la verdad, cámara en vivo. De RuPaul, a la que más conozco es a Valentina. Pero no es que me he dedicado mucho a ver RuPaul. Yo más he visto a RuPaul, a veces es por Frieguito y por Fer. Es que en esta temporada también mucha gente comenzó a ver por Valentina, sobre todo la gente latina. Sí, la Valentina sí, es como que querida. La más famosa, es como que yo la que más le conozco sin ser mucho, o sea, sin haber visto mucho seguido, muy seguido RuPaul. Ajá. Ahora en cambio, o sea, a mí RuPaul, me encanta, o sea, se me hace súper, súper guapa de drag. O sea, y yo a RuPaul le conozco, pero desde hace años. Mi amiga íntima. Así que los cumpleaños de todos sus hijos. Sí, me encanta. Y me parece como que es súper bueno, ¿no? O sea, como que siempre ha luchado por dar visibilidad a los drags y todo eso. O sea, me encanta, o sea, y este show, este reality, o sea, se me hace súper bueno porque todo el mundo está como que, o sea, está dando visibilidad, o sea, la gente está viendo, no como antes que era así como que súper tabú, o sea, ahora es súper así como que es algo más común y de hecho hasta un momento de reunión, o sea, porque tú ves ahora hay muchos, de hecho hasta hay lugares aquí en Ecuador igual que se reúnen a ver. Ah, claro, a través de bares y todo, y en Estados Unidos ni se diga, o sea, es como que el viernes de fiestas, claro. Viernes de joterías, vamos. Así es, pero nos dijiste que team eres ahora. O sea, no sé, de ningún tipo. Monique, Monet, Naomi o Trinity. Trinity. Qué racista. Pero ella es igual, afro por dentro, como le dijeron en el último capítulo. ¿Sí? Es verdad, sí. Y me parece también muy justa la Trinity. O sea, sí me parece, porque también en el All-Star pienso que una de las cosas que miden es como, ¿qué tanto aprendiste tú a también ser una reina de saber decir quién debería irse y quién debería quedarse? Sí. También creo que eso es una de las cosas que al menos el público creo que evalúa muchísimo. Evalúa muchísimo como tu discernimiento de... Y yo creo que Trinity ha sido como hasta ahora como la más justa de todas. Como la que más decisiones justas ha tenido. Las otras se han dejado vencer mucho por mis emociones, por mis conveniencias. Pero realmente Trinity creo que ha sido la que más se ha ajustado a las reglas. Y realmente a lo que implica, ¿no? Ser una reina. Una reina de reinas, una hosta. Uh-huh. Y más que nada igual que no se deja, o sea, pese a que igual que las otras son dura competencia, o sea, que igual no es que se queda callada, sino que igual responde y lanza el shade igual cuando tiene que decir. Así es, y ella es una gran, gran, gran competencia. Y sí, yo también creo que y ahora sí, la pregunta clave aquí: ¿quién cree que van a estar en el top 2? ¿Quiénes van a ser las dos finalistas de este All Stars? Yo creo que Trinity y Naomi. Sí, son las competidoras más fuertes de la temporada. Yo también pienso eso, porque yo creo que Monique y Monet, o sea, al ser como hermanas, se han salvado mucho entre las dos. O sea, y han estado jugando ahí, pero las que se han sobrevivido hasta el final, Trinity y Naomi. Sí, y las que se merecen y las que van a estar, de hecho, pienso yo, el día de pasado mañana. Así es, así el día de mañana, el día de viernes, y vamos a tener este show especial de... bueno, de shows, ¿no? Básicamente de presentaciones en vivo, me parece, ¿no es cierto? Creo que con sus canciones, con la canción Super Queen, justamente, que van a ser estos shows las cuatro finalistas. Y ahí veremos, pero qué sorpresa nos traerán las pasadas All Stars también, porque va a estar Trixie, va a estar Alaska y Shawn Michaels, que van a estar ahí también. ¿Ustedes qué creen que van a hacer juzgando ahí? Van a juzgar, creen que van a juzgar ellos. Van a elegir el top 2. Van a juzgar y van a hacer algún reto con las que quedan, no sé. Todos estamos en 20 uñas ahí al capítulo del viernes. 20 uñas. Sí, yo estoy fascinado por verle a Alaska nuevamente en pantalla. Yo siempre me... Lo único que quiero este día viernes es que Naomi y... Y Trinity. Y Trinity se queden entre las dos finalistas, que Santa Niurka y Santa Hipatia Balseca nos escuchen y que así se haga, por favor. Pues vamos a estar todos y porque los otros All-Stars, los últimos dos han sido como, perdón, el último All-Stars, el 3 fue como medio decepcionante. O sea, empezó tan bien que acabó tan mal. Sí, sí, empezó así como yegua, pero acabó como burro. Así, así como el meme ahí de la... ¿quién cree que debía ganar el All-Stars 3? O sea, de entrada tenía que ser Ben de la Creme, de entrada. Uh-huh. Y ya después de todo lo que pasó, Shangela, la segunda robada. Ya, Trixie. No, o sea, para mí no. Pero el problema es que dicen que Trixie sí compagina mucho con lo que es el mercado estadounidense, porque ella es así como que muy de Texas, que toca la guitarra, uh-huh, que es muy campirana. Entonces sí se apega a lo que es Estados Unidos. Es por eso que la gente allá sí le quiere. ¿Ah, sí? Entonces es lo que yo he escuchado, sí. Pero el robo de esa temporada fue el de Shangela. Ese fue el robo. Sí, ese fue el gran robo. ¿Por qué creen que no le escogieron a Shangela? Tenían envidia, obviamente. Nunca tuvieron que haberle sacado a ella, jamás, no. Y ella sí demostró que sí evolucionó, pero de la A a la Z, sí. En verdad. O sea, el primer capítulo se lo robó. ¿Cuál era tu favorita? La que se lanzó de arriba, ¿cuál llamaba? Aya. Ella sí, se robó el primer capítulo. Todos los clavos así. Wow. Wow. Wow. Wow. Hasta ahora mi peluca sigue volando por allá. O sea, el primer capítulo, si tú me pones el primer capítulo, yo digo, va a ganar Aya. Ya, pero después fue Ben de la Creme, que siguió así, y después hizo sus tonterías. Sí, ya. Y también, hasta cierto punto, era como que, ay, ya ganó otra vez. Ay, ya, sí. Pero sin realidad era la mejor, era la mejor en todo. Entonces fue como que ya se tornó un poco aburrido también. Pero después Shang-Chi sí le pegó hasta el final, pero aún así le sacaron. O sea. Es que no, ahí fue culpa de RuPaul, no fue culpa de ella. Pero fue culpa de RuPaul por dejarles a las otras que escojan quién pasaba. Ella tenía que decir, pasan ustedes. A ver, despotríquense al final. Para que después no esté con las cuscaras de susto y diga, le botaron a la actriz. Claro, porque hay veces en las que él no se espera la decisión, pero cuando ya dicen la eliminada, el otro se queda así y hace unas caras que no. Que se nota que. Que hicieron. Sí. Así que bueno, chicas, vamos a disfrutar de otro tema musical ahora antes de ir ya cerrando nuestra entrevista. Así que, ¿y el Adrián? Allá, ahí se fue. Está tirando shade por allá afuera el Adrián, ¿no? Así que vamos ahora sí con el tema Born Naked de RuPaul. Vamos a escuchar este tema en su versión Studio Remix. Ya mismo se te va a acabar el tiempo, RuPaul, así dicen algunas. Así que, bueno, pues regresamos acá en Punto Diverso tras escuchar el tema Born Naked de RuPaul. Porque esta canción me parece súper chévere, porque realmente creo que da a entender lo que realmente es el drag queen. No, que inclusive uno piensa que está lejos del ser drag queen, que cualquier persona... Y eso te habla de que realmente todo lo que tú eres, toda tu imagen, cómo te vistes, inclusive la el cómo tú te comportas con la gente, a veces estas máscaras que tú te pones, ¿no? Para actuar, para socializar, todo es una construcción, y eso es drag. Y a propósito de eso, ¿ustedes tienen nombres drag? Como tal, no. Pero por molestar, ¿tienen un nombre drag? Es que primero tienes que ver tu mother drag para tener ahí el apellido, como quien dice. Pero si tuvieras uno, ¿cuál te pondría? Ay, no sé. Patia, no sé. A ver, hagamos esto mejor. Ustedes dos pongan el nombre aquí a Fredito. Fredito de Toc. No, era como Hipatia, no sé, algo así. Hipatia. No, dijiste que era stream la actriz Royal, entonces tu apellido es Royal. Hipatia Royal. Así quedarás. Bautizada. Ahora acá. ¿A mí qué me pasó? Eras team. Yo tengo cuerpo de Belinda, ahora, de Anastasia, así que fíjense en eso, por favor. Como Wendy Zulka. Wendy Small. Wendy Small, perfecto. Está bautizada, Wendy Small, bienvenida. Es Valentina. Ah, sí, tú dijiste team Valentina. Valentina, ¿qué pasa? Valentina Latina, creo que es ella. Valentina Latina. No, nunca supe. Pero no. Latina. Pero Valentina no te queda. Pero dijo que ahora era Team Trinity también. Yeah. Ah, Trinity. Entonces, The Talk. El apellido es The Talk. Y el hombre sería, ¿no? ¿Hombre? Juanita. Juanita The Talk. Juanita The Talk. Juanita Vainilla The Talk. Vainilla. Sahara Bennett. Sahara Bennett. Así que ya están ahí. Coméntenos. ¿Qué les pareció nuestros nombres drags? Juanma Pérez dice ganará Naomi. Yo también digo que ganará Naomi. Ganará Naomi. Es que hay un problema también con Naomi, que en la temporada de ella, o sea, como que celebraron mucho a Bob y a, ¿cómo se llama aquí? A Kimchi. Y como que Naomi solo entró como de relleno y a hacer el tercer lugar. Pero, o sea, como que nunca se le dio ese reconocimiento para que diga, sí, yo puedo hacer esto o el otro. O sea, como que todo era bobo, kimchi, y ya. Y se la encasilló mucho en esta drag. Oye, también creo que se encargó de encasillarse, ¿no? En esta drag, modelo, piernas largas, fashion, supermodelo. Y creo que ella misma se llegó a encasillar en esto. Y eso tal vez es una de las grandes sorpresas de esta temporada. Porque se salió de ese modelo de la Naomi modelo, supermodelo. Así que por ahí dicen ganará Naomi. ¿Tú quién crees que gane? Yo quiero que gane Trinity. ¿Tú quieres que gane? ¿Pero quién crees que gane? ¿Igual? ¿Que Trinity, gane Trinity? Sí, es que Trinity sí la ha demostrado. O sea, ya menos que RuPaul se vaya por el otro lado ya. Así es. ¿Tú? Yo quiero que gane y creo que va a ganar Naomi. Uh-huh. ¿Y tú, Andy? Como mi amigo. Lo que dijo mi amigo. Como Top 3. Sí, yo creo que van a la final Monet y Trinity. Porque Monet, o sea, para este reto que va a haber de presentación en vivo y construcción de letras, Monet ya le dijeron que era una excelente rapera. Sí. La Trinity también es buena. Como actriz también, ajá. Pero para este último reto yo creo que Simonet va a dar muchísimo. Bastante. Así que yo desde ahí le veo que por ahí estará por ahí estará Trinity y Monet para mí creo que, o sea, siempre como hacen top. Así siempre eliminan una y dejan tres, entonces yo creo que Monique va a ser la que va a quedar fuera. Entonces, como para mí la menos fuerte, no digo que no se lo merezca, pero entre las tres las más busas son ellas. Sí, es verdad. Naomi otra vez al top 3 ahí. Así que por acá nos dice Josche de Room, llegando a esta a la funerala. Llegando a esta Chun-Li, no, mija, no estamos tan muertas. No estamos pasando la Witness aquí. ¿Quién es Chun-Li? Es una canción que flopeó. Que sacó Nicki Minaj y no sonó ninguna. Es que todo lo que flopea es lo que se pone de moda para decir que falló. Ahora entiendo por qué no sé qué es Chun-Li. Como Art Pop, como Art Pop, como Witness, así. Chun-Li. Si ganó Trixie, puede ganar Monet, dice Juanma Pérez. ¿Sí? Si ya ganó otro éxito, todo lo malo puede ser posible. Si vamos con esa racha. Si robaron a Shangela por tercera vez, puede que pueda pasar. Sí. Ay, sí, ojalá. Bueno, ojalá las tres All-Stars pasadas tomen una buena decisión también. Ahí sí, como decía la Frachito, recemos la Santipatia y Santa Niurka. ¿Por qué Niurka? Porque Niurka es la madre del bufe. Sí, la madre del bufe. La que te pone en tu lugar del veneno. Ay, ya. Ay, no, la yo estaba pensando de la Niurka de acá, pues. La cantante, no. La que nadie la conoce también. Ya, claro, pues. Así que, bueno, chicos, un último saludito, un último comentario que quieran decir. Y hagan invitación también, por supuesto, para que vean su página y la transmisión en vivo de este viernes. Bueno, gracias igual a todos los grupos pop, a Secta Pop, a Nomiciela, a Fresitas Pop, Panditas Pop, Carmancitas Pop, Carmelita Salinas Pop, Lobitas Pop, Lobitas Pop. Que nos digan y ahí está. Les esperamos igual los viernes a las 8 de la noche y para que vean la transmisión y nos ayuden compartiendo. Y a los garotiños gostosos de Brasil igual, que les queremos mucho, que nos visiten. Que nos mande paga a la página de Punto Diverso. Gracias. Así es, chicos. Gracias a Punto Diverso. Les esperamos. Denle like a la página Galapistas Pop. Y los esperamos como todos los viernes en la transmisión. Sí, gracias, chicos. Que sigan a Galapaguitas Pop. Y que sigan escuchando Punto Diverso. Ok, ¿cómo estás en WhatsApp? En WhatsApp, que digo, en Instagram. En Instagram, ay, no. Sí, porque están pidiendo por allá. Sí, están pidiendo el pack. No, en mi Instagram tienen que seguir mi Instagram de dibujo. Oh. Ay, dibuja. Así sí. Puede seguir en el Instagram. Ella es la ilustradora de la página. Ay, no te puedo creer. Sí, wow. Es la que hizo el logo y todo. ¿Sí? Ya, entonces dibújate tu pack y eso les manda. Sí, tengo que mandarle tu pack. Jesús. Gracias, querido Andy. Entonces, gracias por la información. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos entonces el viernes ver la transmisión en vivo. Recuerden darle like a la página Galapaguitas Pop y a la página Punto Diverso también, por supuesto, para que estén enterados de todo lo que pasa. Así que, ¿qué les parece si vamos luego haciendo cosas más chéveres también a futuro? Esto que no queda aquí, en un solo capítulo del en vivo aquí en Radio Casa de la Cultura, sino que sean muchos más. Así que agradecemos a todos los chicos que se han conectado, que han estado comentando el en vivo. Compartan el en vivo también para que esto se siga sonando y sigamos chismeando también ya después en casa y sigamos ahí dándole. Un saludo a Juanma Pérez, a José de RM y no sé quién más por ahí. Ya Santiago García, cierto, que está aquí en Quito mirando. Ya Víctor Eduardo en México. Okay. Ya saben. Nos estamos escuchando el próximo miércoles a las 9 de la noche en su programa Punto Diverso en Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Javier Pascual, un gusto estar con ustedes en esta noche. Aquí nos quedamos haciendo un poquito de Vogue, un poquito de Lipsy, For Your Life. Y nos estamos escuchando entonces la próxima semana. Chao, chao.